Rani. Greci, greci, greci, tumara beti, avadane enak pundali. Greci, greci, greci, tumara beti, avadane enak Ini mel na melang grete, dina munda timbo sweet. Ini mel na melang grete, dina munda timbo sweet. Tamil Nadu endor state. Adukulla saukar pete, Tamil Nadu endor state. Adukulla saukar pete, Greci, Greci, Greci, tumara beti, avadane enakku kondati. Kawoji, idu danda pavaji. Awoji, awoji, kawoji, kawoji, idu danda pavaji. Paan mitai, rasagulla, kaju sweet pada malva. Pida vatta vaayila pottu thuppu onda ooru fulla. Greci, greci, greci. Tumara beti, avadane enakku kondati. Nimbaliki, nimbaliki, vatti katti, vatti katti, vanga timbo, holi vanda, kashta patti, lova panna, mataji mataji, om ponnu pataji, tar tarani iluthittu ponanu jilla nippa, en jodi, ennalu nee daandi. Gujarat kodi poi nair poni vaadi Greci, Greci, Greci tumara beti avadane enakku kondati Greci,